Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Así es, sé que no estoy grabando mucho y creedme que me pesa, pero pensaba que iba a tener unos días más tranquilos y he tenido días que entre la vida social y luego los días laborables, pues que están todos ocupados, no me queda mucho tiempo de la parte más importante del podcasting, que es pensar, no grabar, sino pensar qué es lo que vas a decir. También observo con preocupación que nadie está grabando. Es decir, bueno, excepto Dioscorp. Dioscorp que está haciendo replies a todo. Bueno, gracias Dioscorp, perdona que vayas a cobrar tú por grabar, siendo tú el único que está grabando. En su podcast Forever Alone Podcast, algunos temas un poquito técnicos y me voy a dedicar a apuntar todas las muletillas que todos decimos. A mí me gustaría que me dijerais las que yo tengo, porque seguro que abuso de los adverbios. Pero el amigo Dioscorp tiene alguna que es, como bien digo, que esto de citarte a ti mismo ya es una cosa que todos usamos. Pero voy a decir, como yo bien digo... Esto ya es reconocerte el mérito de, como he dicho yo muy bien, en fin, me voy a dedicar a apuntarlas, me voy a dedicar a apuntar a lo mejor el próximo 28 de diciembre. Bueno, tecnología, como sabéis, tengo una cosa que contar, pero lo contaré en el siguiente podcast. Perdonadme el hype. La única cosita tecnológica es que esta Navidad he hecho un regalo de tecnología que ha sido... regalar a mi padre y a la esposa de mi padre el Xiaomi A2, el Mi A2. A mi padre ya le hemos pasado, en el pasado ya le hemos regalado smartphones, lo cual siempre es un acierto. Él tenía un, creo que es un, el LG G2 exactamente, o sea, mi padre tenía el LG G2 con 4 años de vida y ya estaba perjudicaete. De hecho, si no me equivoco, le hizo un cambio de batería. Y curiosamente, antes de que le regalaran, de que sus hijos les regaláramos el Mi A2, le dijo a Conversister: "Jolín, la verdad es que se podría decir que mi teléfono es mi ordenador". Y es verdad, ¿eh? Es curioso, mi padre es una persona que hace un uso muy intensivo del ordenador, del smartphone, hasta el punto de que, bueno, él escucha música, él ve vídeos de YouTube, pero él también anota cosas. Yo ya cuando veo a la gente que anota cosas en su teléfono, a mí me parece un acto de muchísimo mérito. Así que, bueno, regalo tecnológico. Yo sigo con mi Note 8. Estoy muy contento, exceptuando por el tema de la batería, que sigue siendo una auténtica castaña. Pero de vez en cuando le echo un vistazo a los precios del Note 9 y del Note 8, que están bajando bastante. El S9 está bastante bien de precio. Pero también estoy mirando un modelo que me gusta mucho. A mí los Huawei me gustan mucho. Yo tengo, ya sabéis, la Huawei MediaPad, que sigue funcionando de maravilla. Y me llama mucho la atención que el otro día me lo recomendó alguien, uno de vosotros, el Honor Note 10. El Honor Note 10, que tiene una pintaza increíble. El modelo que me gusta es el que vale 373 euros en AliExpress, que tiene 6 GB de RAM y 128 GB de ROM. Y el Note 9... que sigue estando rebajado, el Note 8, perdón, sigue estando rebajado y ya lo puedes encontrar por unos 500 euros en Amazon si buscas bien. Así que bastante... Bueno, la verdad es que bueno, son buenos precios, aunque bueno, hace unos años, ¿quién se iba a gastar 500 euros en un teléfono? Ya no estamos gastando 1.000 euros y la barrera psicológica de los 1.000 euros sigue aumentando. Sigo muy contento con mi aplicación Fuelio, que es la aplicación que utilizo para controlar el consumo del vehículo y que me dé estadísticas que me resultan muy útiles. Y ahora pues estoy esperando mi Visa Repsol, que se supone que con ella ahorraré más dinerito en los repuestos, en la recarga de combustible. ¿Y qué más? ¿Qué más? Se acerca el fin de año, amigos. Se acerca el fin de año, ese momento que en realidad es un día, pero bueno, que es otra barrera psicológica en la que nosotros solemos cruzar con mucha emoción, con mucha expectación. Ya ha pasado el 2018. También hubo un momento en el que pasamos del 2017 al 2018 con mucha expectación. Espero que el 2018 haya sido un buen año para vosotros. Y ahora que estamos a unos días, hoy es día 30 de diciembre, mañana 31, ya fin de año. Voy a hacer algunas profecías de Conversodamos. El otro día en el Periscope que hice, alguno me preguntó y me acordé y dije, es verdad, se me iban a olvidar las profecías de Conversodamos. Bueno, yo creo que 2019 va a ser un año muy interesante en cuanto a tecnología y en cuanto a cosas que van a pasar en el mundo de la tecnología. Y no me refiero solo a smartphone, ¿no? Porque yo creo que los smartphones ya han tocado techo, ya el mundo smartphone. Eso que suena ahí es una alarma que tiene mi madre programada, y no sé por qué. Me suena todos los días a las 12 de la noche. Y bueno, el tema este de que los smartphones hayan tocado techo, yo creo que es una obviedad. Pero bueno, no solo... Cuando hablamos de tecnología, no solo hablamos de smartphone, hablamos de muchas más cosas. Aquí van mis profecías. Algunas son disparates, en el sentido que son disparates muy atrevidos. Otras son cosas que veo más o menos posible. Vosotros podéis discernir. La primera profecía es sobre el 5G. Que yo creo que el 5G llegará por los pelos a final de año. Pero la principal ventaja del 5G, más allá de los ping, las velocidades y todo lo demás, la gran, gran ventaja va a ser el tema de conectividad en coches. Alerta de colisiones. Niños controlados por sus padres, por si hay secuestros, niños desaparecidos, lo cual me parece algo sumamente interesante. Creo que el tema de niños desaparecidos es un problema silencioso. Creo que hay mafias operando y haciendo desaparecer niños. Lo que pasa es que yo creo que no se quiere alertar. Esto es como el tema de los suicidios, ¿no? Que este año ha sido terrible para los suicidios, pero nadie quiere decir nada para no crear alerta. Entonces, bueno, el 5G va a permitir este tipo de cositas que ya están en marcha, vigilancia en el hogar, sobre todo en hogares en los que no vayamos a contratar una tarifa plana. Y en cuanto al precio de los smartphones, yo creo que como los smartphones están tocando techo, lo que va a ocurrir va a ser que se reduzcan los precios, cosa que ya está ocurriendo con fabricantes como Xiaomi, que están ahí haciendo o el mismo Huawei. Hay teléfonos extraordinarios que yo creo que poco tienen que envidiar a los principales teléfonos de las grandes marcas. Y yo creo que vamos a empezar a ver teléfonos interesantes por 250 euros, aún más. Pero alguno dirá, bueno, ya los hay por 250 euros. No, yo hablo ya pepinos potentes, en plan cámara buena, procesador, RAM y todo. 250 euros, que es, yo creo que es el siguiente escalón. Y eso yo creo que va a terminar afectando a las ventas de Apple y de Samsung necesariamente, por más que gasten en dinero. A ver, obviamente también Samsung, no Apple, pero Samsung sí tiene gamas medias y gamas más bajitas, con los cuales me imagino que intentan contener toda la serie J de Samsung, que está bastante bien. Intentan contener la sangría que están sufriendo con los nuevos operadores. La conducción autónoma, yo creo que va a ser sin duda la noticia del año 2019. Y yo creo que el 2019, todo lo que son los sistemas de conducción autónoma, van a coger carrerilla. A ver, esto es un poco un periódico del día de ayer. ¿Por qué? Pues porque ya Waymo está operando en más ciudades. Es decir, Google ya tiene flotas de autotaxis, de taxis autónomos, operando y funciona muy bien. Yo le tengo muchísima fe, bueno, fe no, fe es otra cosa. Le tengo mucha confianza a la conducción autónoma porque no le tengo ninguna confianza a los conductores humanos. Los humanos nos cansamos, nos distraemos, nos emborrachamos, hablamos por el móvil y hacemos todo tipo de estupideces. La gente se pica, corre más de lo normal, no mantiene la distancia de seguridad, no obedece las señales y se producen accidentes por la pura negligencia humana. ¿Las máquinas son infalibles? No. Pero las máquinas son muchísimo menos falibles que los seres humanos. Habrá momentos en los que los sistemas de conducción autónoma se equivoquen y produzcan heridas e incluso muerte. Sí. Ahora, lo que yo me pregunto es, ¿por qué es noticia que un coche tome una mala decisión y no es noticia que un tío pues cometa una imprudencia y mate a alguien o provoque un accidente con heridos graves? Cosa que ocurre, bueno, yo no sé si todos los días, pero prácticamente todos los días. Bueno, conducción autónoma, flotas, esto lo vamos a ir viendo cada vez más. Bueno, hay un grado intermedio, ¿no? Y esto yo lo vi y lo comprobé pues conduciendo el Kia Niro, que es la flota que tiene Weevil. Hay una serie de ayudas como es asistencia en carril, distancia de seguridad, velocidad crucero, que ya existen, detección de señales, que ya existen. Y solo falta un poquito más. En el momento en el que el 5G empiece a mandar la información al vehículo delante, es decir, lo que hace Waze y lo que hace Google Maps, cuando te avisas, vehículo detenido en la calzada más adelante, se ha producido un accidente, bancos de niebla más adelante, tráfico denso más adelante. Bueno, en el momento que ya no solo sea, porque ahora mismo, digamos, los sensores están en el smartphone. Y yo voy conduciendo con mi Xiaomi Mi Max, que es el equipo que utilizo principalmente. Y son los sensores del Xiaomi y la conexión a internet. Waze sabe a la velocidad a la que voy, porque además te lo indica. Y además, si yo me detengo, sabe que me he detenido, con lo cual sabe que hay un atasco. Y si yo le informo de algo a Waze, pues Waze se lo informa a los demás. En el momento en el que mi vehículo tenga 5G, se esté comunicando con el vehículo de atrás, calcule la distancia, porque el vehículo tenga GPS, el vehículo tenga sensores que indican que ha habido una colisión, con lo cual hay un atasco y empieza a informar a los de atrás, reduce la velocidad, o no informar a los de atrás, simplemente dar la orden para que vayan reduciendo la velocidad. Ese salto de la conducción autónoma, que yo creo que es necesario, que es el vehículo tomando decisiones que anulan las decisiones de los conductores. ¿Por qué? Porque el conductor es idiota. Y porque el ordenador de a bordo, el smartphone, sabe más que el propio conductor. Y en el momento que la detección de cámaras empiece a detectar más cosas, señales y demás, pues bueno, vamos a seguir viendo más y más mejoras. Así que me parecen cambios pues muy necesarios. Más cosas que tengo por aquí apuntadas. Bueno, el tema de realidad virtual. Yo creo que el tema de realidad virtual va a seguir funcionando bien. Los visores de realidad virtual prometen grandes cambios para el 2019 y yo creo que que tienen que descubrir una tecnología novedosa y muy superior a la tecnología actual, que simplemente es poner unas lentes que lo que hacen es generar el efecto distancia con tu smartphone. Y yo pienso que en el momento que alguien se junten ingenieros con oftalmólogos y digan, mira, vamos a proyectar imágenes en la córnea. ¡Ostras, tío! Y eso funcione, eso vaya a ser el salto ahí casi definitivo de la realidad virtual. Otra cosa que yo creo que va a ocurrir es el tema de la ciberguerra. Estados Unidos, China, Rusia tienen, bueno, y la Unión Europea me imagino que también, seguro, deberían de tener, tienen divisiones de ciberguerra. Es decir, se ocupan de la defensa de infraestructuras vulnerables ante ciberataques, pero también se ocupan de el espionaje, el sabotaje y los ataques. Y yo creo que se están librando ahora mismo, y lo he leído en artículos en New York Times, en otra prensa especializada, en la revista Wire, se están librando ya guerras, bueno, no guerras, llamémosle microguerras, que la mayoría pasan silenciosas porque no mandan corresponsales. Cuando hay una guerra, pues mandan a los Pérez Revertes y a otros corresponsables semejantes para que se dediquen a informar, a lanzar imágenes, hay refugiados, hay muertos, hay explosiones. Pero en una ciberguerra no se sabe mucho. Mirad lo que pasó con Georgia, mirad lo que ha pasado con Ucrania y Rusia ahí haciendo maldades, mirad lo que ha pasado con Rusia interfiriendo en las elecciones de Estados Unidos, cosa que ha quedado probada. En fin, pues son cosas que van a ir ocurriendo. También yo creo que va a ser un buen año el 2019 para la empresa SpaceX, SpaceX, que es la empresa que está mandando las cápsulas Dragon, Space Dragon y otros cohetes reutilizables. Y eso está suponiendo una revolución en lo que se refiere a lo que son investigación, viajes espaciales. Ahora mismo nadie había hecho eso. Cuando NASA o cualquier agencia mandaba, sea la Agencia Espacial Europea o el Roscosmos, que es la Agencia Espacial Rusa, o la Agencia Espacial China, que también está mandando bastantes misiones espaciales, de las cuales se habla muy poco, como por ejemplo el robot que han mandado a la Luna, cosa que hacía tiempo que nadie mandaba ese tipo de cosas, que yo sepa. Pues nadie, cuando ellos mandaban un cohete, ese cohete era de un solo uso. Y es caro, es sumamente caro. Bueno, pues ahí llegó el señor Elon Musk, que se dedicó a reutilizar cohetes. Y yo recuerdo la primera imagen de un cohete aterrizando en una plataforma en el mar. A mí me pareció espectacular. A mí me pareció sumamente revolucionario. Bueno, ya hay millonarios que están pagando dinero por ponerse en órbita y experimentar la gravedad cero, o que haya una estación medio espacial dedicada al turismo. Eso me parece sumamente interesante. Creo que también este año va a ser un año muy, muy útil, un año en el que se va a avanzar mucho en el tema del reconocimiento de ciudadanos, en el control de ciudadanos y en la ciudadanía por puntos. China está poniendo en marcha proyectos piloto para valorar a los ciudadanos puntuándoles, y en base a ese sistema de puntuación negarle cosas. Por ejemplo, no puedes ir a determinados colegios, no puedes estudiar en determinadas universidades, o te limitan servicios públicos. Claro, es China. China, que es la otra Arabia Saudí. Nadie le dice nada a China porque, bueno, pues son socios comerciales y interesa mucho pues tenerlos contentos, a la fábrica del mundo que tan barato nos están vendiendo cositas. Yo creo que China va a ser el primer país que va a ofrecer internet gratis a la población con el único objeto de controlarla. China tiene ya una intranet, sus propias redes sociales intervenidas con el gobierno y dentro de muy, muy poquito, pero muy poco, Google, sino sus propios servicios de Google totalmente intervenidos por el gobierno chino. Ya está en marcha, ya se está implementando. Y yo creo que va a haber internet gratis en China y además va a haber un Baidu obligatorio. Ya sabéis que China controla Baidu, esa red social, la gente hace pagos con los móviles. Si habéis leído blogs de españoles en China comentando cómo funcionan esos pequeños pagos simplemente con los códigos QR que genera el smartphone, me parece pues genial, me parece útil, pero me parece que en manos de una dictadura pues va a ser un control colosal, absolutamente colosal. Creo que también va a entrar en el 2019, va a entrar un nuevo operador de telefonía móvil. Y ese operador nuevo de telefonía móvil se llama Free. Es el operador francés Free. Este operador francés se hizo famoso porque empezó a ofrecer tarifas planas de datos. Tarifas planas de datos. Y ahora mismo en España estamos en una situación muy buena, donde ya hay muchos operadores ofreciendo 20, 23, 25 gigas y en algunos casos más, con algunas promos. Este verano había un operador que ha estado dando 50 gigas. A mí el otro día me llamaron, hablando con operadores de Vodafone, me ofrecieron reducirme la tarifa de datos porque no la estoy consumiendo. Y la verdad es que eso es cierto. Uno se va de viaje a casa de su suegro o a casa de mi madre ya tiene fibra óptica, que eso es una pasada. En casa de mi suegro sigue teniendo ADSL, que bueno, la verdad es que para 4 megas y medio pues me sobra y luego yo en casa de mi suegro yo no veo vídeos. Estás ahí con la familia. Entonces yo creo que va a llegar un nuevo operador y va a llegar con ganas de comérselo todo. En cuanto al car sharing, permitidme que volvamos con el tema de los vehículos, que ya sabéis. Esta semana Citi, el operador Citycar, creo que tiene una flota de 500 vehículos, pues han aumentado la flota de vehículos sustancialmente. Creo que le han metido 150 coches más. Y va a llegar un momento en el que en Madrid haya menos plazas de aparcamiento. Aunque con las nuevas condiciones en Madrid Central, pues yo cada una cosa buena de lo que está haciendo la alcaldesa Carmena, que es una alcaldesa con la que no me identifico casi nada, pero creo que en temas de política no hay que ser sectario y yo creo que Madrid Central va a tener algunas ventajas. Creo que se podía haber hecho mejor, más progresivamente, escuchando más a otros ciudadanos, pero bueno. Una ventaja que tiene es que va a haber más aparcamiento y aquellos usuarios de servicios de car sharing, pues vamos a poder disfrutar y utilizar con muchísima más comodidad todos estos servicios. Con Versodamus, ese profeta loco que cada año hace sus profecías, afirma de manera descabellada que Citi va a llegar a tener 1.200 vehículos en las áreas de servicio. Y que por detrás llegarán EMOF y Weevil, que también seguirán aumentando los vehículos. Eso va a estar muy bien, por supuesto, en caso de que se produzca. Pero tampoco creo que sea una cosa muy descabellada, porque la tendencia en car sharing es a seguir aumentando. Otra cosa es lo que pase con los patinetes, que desde luego mala pinta tiene el tema de los patinetes en España. Por lo menos hay ciudades como Madrid, los patinetes eléctricos de alquiler los han retirado. Al final conseguirán algún tipo de acuerdo, pero con las opciones de circulación que hay ahora mismo, en Madrid tienen los días contados. Y bueno, amigos, esto es lo que tengo para vosotros de momento. En el próximo podcast contaré algo nuevo. Seguramente espero hacerlo mañana. Si no, hago un directo mañana, cosa que es posible y algo que me apetece bastante. Bueno, amigos de Vidas en Red, pues un saludo a todos. Gracias por vuestra paciencia y hasta dentro muy poco. Y a mis compañeros de podcasting, grabad. Hasta pronto.